hablábamos ahorita antes de entrar al corte comercial de toda esta polémica que causó en su momento la película de Apocalipto de Mel Gibson. Y en los carteleras se maneja que si no te gustó Apocalipto, esta película te va a conquistar. Y como buen mexicano, ese es el asunto por el que tenemos que ir hoy a las salas de cine a disfrutar de Eréndira. Pues es nuestra cultura, ¿no? Y el cine es la imagen que el mexicano, que cualquier persona del mundo da ante todo el planeta y ante uno mismo. Es como una especie de espejo y también de escaparate. ¿Quién queremos que dé la imagen de lo que es México? ¿Los australianos o los mexicanos? Cuando los la dan los australianos, pues dan sus productos comerciales que nada más buscan sacar dinero y que al final de cuentas, pues, en ese caso fue una visión muy distorsionada de lo que es el mundo maya, ¿no? Los muestra como los salvajes, ignorantes, cuando las culturas más sofisticadas de esa época, ¿no? Fíjate, cuando los mayas podían predecir un eclipse, los europeos pensaban que el planeta era plano y que la gente se caía al borde y se la devoraban unos monstruos. ¿Quiénes eran los ignorantes? Uh-huh. Y aquí vienen descendientes de europeos a decirnos lo contrario, mentirnos de nuestras propias narices y mentir ante todo el mundo, ante todo el planeta, porque el alcance del cine norteamericano es mundial. Yo creo que pues hay que hacer algo para defender nuestras cosas, ¿no? Así es, defender nuestra cultura y defender la industria mexicana cinematográfica, que también comentaba, se está yendo a pique. Ahorita, bueno, hace unos meses con todos los ganadores ya en Estados Unidos, mexicanos, de premios muy importantes, pues le han venido a dar un impulso importante a la industria. Pero es importante que los mexicanos apoyemos el cine mexicano. No, y de hecho estos chavos ahí en Hollywood, pues muchos fueron exalumnos míos en la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, la UNAM puede preparar cineastas de talla mundial, pero esos tienen que ir a trabajar afuera porque aquí no les dan trabajo, ¿verdad? Entonces, pues que el pueblo mexicano le pague una carrera a un cineasta, que no es barata, una carrera muy cara, lo prepara y aquí no tiene buen trabajo, entonces estamos preparando gente para Hollywood, ¿no? Así como preparamos gente para que les vayan a recoger los jitomates y las naranjas, les preparamos gente para que vayan a ser los millonarios, ¿verdad? Yo creo que no se vale. Yo creo que esa gente podría estar en nuestro país haciendo un cine sublime, de nivel mundial, generador de divisas, generador de fuentes de trabajo. Y que el gobierno tiene que apoyar eso, ¿no? En lugar de estarle regalando todos los vecinos del norte. Ahora, director, sería interesante que la gente conociera en qué se basa Eréndira, que los dejara un poquito picados, porque bien entiendo que además es una película rodada 100% en territorio mexicano. No solamente en territorio mexicano, es un tema mexicano, habla de un idioma originario de México, que es el purépecha. Uh-huh. No olvidemos que el español es una lengua extranjera, que nos fue impuesta a fuego y sangre. Sí. Nuestras lenguas originales, el purépecha, el náhuatl, el mixteco, el zapoteco, esas son lenguas de aquí. Si no son, como le dicen despectivamente, dialectos. Son lenguas, son lenguajes milenarios. Y siguen vivos, es parte de los tesoros culturales, ¿no? Entonces, la película narra una historia de la época de la conquista, desde la visión de los indígenas, desde el punto de vista de los indígenas, cómo vieron ellos la conquista, ¿sí? Y el personaje es un personaje singular porque es una muchacha. Hay pocas heroínas reales registradas en la historia mexicana, y es pocas heroínas reales, jamás hace películas de ellas, ¿verdad? Uh-huh. Solamente de hombres. Uh-huh. Qué raro que yo haga una película de una muchacha, ¿verdad? Bueno, tengo una hija y tengo una mamá, entonces es importante para mí. Y esta muchachita hizo lo que ningún hombre se atrevió a hacer. Los grandes guerreros le tenían miedo a los españoles. Veían estos monstruos, estos dioses del cielo con estos animales terribles, ¿no? Y esta muchachita no se la cree, se mete a la guerra en contra de su misma gente, porque una mujer guerrera era, no, como eso de la mujer al metate y a cuidar a los chamacos, ¿no? No, pues se mete a la guerra, se roba un caballo, hace lo que nadie se atrevía a hacer, se sube al caballo, aprende a montarlo y va a la guerra contra los españoles y sus aliados y defiende a su gente, ¿no? Wow. Es un personaje yo creo que maravilloso porque nos enseña muchas cosas, ¿no? Por un lado, lo que dice mi hija, que además le gusta la película, es que se pueden hacer las cosas que uno le dice que son imposibles. Ah, tú eres mujer, tú no estudias, tú te quedas en la casa, tú lavas la ropa, tú te aguantas que tu marido te pegue. ¿Por qué? Claro. Antes que hombres o mujeres somos seres humanos con todas las potencialidades de desarrollarnos para beneficiar a nuestra comunidad y a nosotros mismos. Porque eso no nos la van a negar. Sí, esa es una de las cosas importantes de la película. La otra cosa importante, pues, la visión de lo que fue la conquista de México. Siempre tenemos esta idea de que la conquista era los malos españoles que vinieron a destruir a los pueblos indígenas y que eran tan fuertes que nadie pudo contra ellos. No, pues no es cierto. Lo que pasa es que esos españoles llegaron a un México prehispánico donde los aztecas era una fuerza dominante que había se conquistado a todo el mundo, y todo el mundo estaba enojado con los aztecas. Entonces lo que sucede es un levantamiento de los pueblos indígenas en contra de los aztecas, capitaneados por los españoles. Claro, sí. Y esa es la gran tragedia de la conquista, que la conquista la hacemos los mexicanos al servicio de los extranjeros. Claro. ¿No? Y esa es una situación... Una historia hablamos, que se repite, ¿no? Es como hablabas hace un ratito, ¿verdad? Le estamos regalando el cine, nuestras salas, nuestras pantallas, la imagen de quiénes somos a los extranjeros, ¿no? ¿De qué se trata? Vamos a cambiar las cosas, ¿no? Estamos saliendo un poco mal beneficiados en todo esto, pero bueno, ya estamos teniendo un poco más de apoyo. Aparte, esta película es muy interesante porque todos los recursos son guiados exactamente a cómo estaba la realidad de aquella época. Incluso la gente habla el dialecto natural, que es el purépecha. ¿Fue difícil encontrar y sumar los elementos para formar la película? Bueno, la idea de narrar una leyenda es una metáfora poética, ¿sí? No es la realidad. ¿Sí? Entonces no puede ser narrada como si fuese la realidad documental, ¿sí? Como una noticia del periódico. Hay que narrar de una forma poética, porque le quitas lo poético a la poesía, pues ya no hay poesía, ¿verdad? Y de esa manera, pues pensé que la mejor gente que podía narrar esta historia eran los dueños de la historia, que son los indígenas purépechas. Entonces los indígenas purépechas de hoy narran una historia de sus antepasados que como mexicanos pertenece a todos. Entonces la conquista es vista desde estas dos ópticas, la del siglo XVI y la óptica contemporánea. Para hacerla, pues integré gente del pueblo, mayormente indígenas, que hablaban el idioma, ¿sí? Que me actuaron de una manera maravillosa, porque me dieron lo que ningún actor del DF me iba a dar, que era el compromiso, el amor por su cultura, por su tierra, por sus tradiciones, por su lengua, ¿no? Entonces ese orgullo sale en la película, se ve, se siente, es una cosa preciosa. Mucha gente me decía, gracias señor director, que finalmente vemos gente morena en la pantalla. Sí, es verdad, yo tengo una cuñada alemana que dice que en la televisión mexicana hay más güeros que la televisión alemana. Incluso que la norteamericana. Sí, salimos a la calle y queremos puros güeros de ojos azules, ¿verdad? Y así no somos, afortunadamente. Pues director, un placer tenerlo acá, la verdad es que qué gusto que nos platique un poco de esta historia. La idea es dejar picado al auditorio para que esta noche acompañen en 7:30 y 9 de la noche a esta importante puesta. Erendira y Kikunari, ¿estoy bien? Exactamente. Ese es el título. Kikunari fue traducido como Erendira la indomable, probablemente Erendira la que no se deja. La que no se deja, eso es maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director. Gracias a Cinet y gracias al público, los esperamos 7 y 9 de la noche. Bueno, vámonos a los deportes, Ricardo Sierra está listo. Pues gracias. No, gracias a usted.